entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, y en esta semana nuestro entrevistado del día tenemos una persona muy importante para un tema que va a deleitar nuestro paladar. Ella es Samira Rueda, una chef profesional que trabaja como profesora de cocina árabe en la Universidad de La Sabana. Ella cocina platos árabes porque es una pasión que le transmitió su abuelo, a quien le encantaba esta comida y sabía hacerla a la perfección. De hecho, fue su abuelo quien le enseñó todo lo necesario acerca de la gastronomía del Medio Oriente. Entonces, razón por la cual decidió ser chef profesional y dedicar su vida a enseñar a otros acerca de la gastronomía de Medio Oriente y toda su cultura, en especial sobre la influencia que esta tiene sobre la comida colombiana. Bueno, entonces, al haber tenido ella la posibilidad de viajar y conocer muchos países del Medio Oriente, pudo entender en qué consiste su gastronomía y cuáles son sus principales características. Hoy Samira sueña con tener un restaurante donde solo se cocinen platos árabes y con esto pretende rendirle un homenaje no solo a su abuelo, sino también a una cultura que también es cercana a ella y a toda su familia. Así que con esta introducción vamos a dar paso a Patricia Salas con su entrevista a Samira. Samira Rueda es chef profesional. Actualmente trabaja dictando clases en la Universidad de La Sabana. Su especialidad son los platos árabes, razón por la cual dicta cursos de cocina árabe en la misma universidad. Esto fue lo que nos contó acerca de la influencia de la gastronomía de estos países en la cocina colombiana. Principales de la gastronomía árabe. Bueno, la gastronomía árabe, primero que todo, es una gastronomía matriarcal. La mujer es la que cocina, eso es súper importante. Segundo, cuando hablamos de comida árabe, eso está en toda África, en la parte norte de África, junto con el Mediterráneo, y una parte de hacia Asia, ¿listo? Que también se junta con el Mediterráneo, entonces tiene mucha influencia mediterránea. ¿Eso a qué nos lleva? Se consume mucho ajo, mucha cebolla, tomates, pepinos, especias, un montón, como por ejemplo la cúrcuma, el comino, la canela, la nuez moscada. También se consumen muchas leguminosas. Las porciones de proteínas son muy reducidas. No se consume cerdo. El cerdo se digamos como un animal que, o sea, hay un mito que se supone que las patas del cerdo son como las patas del diablo, pero en realidad no es así. No se consume porque para ellos es un animal impuro que se supone que daña la salud. ¿Por qué la influencia gastronómica de la cultura árabe es mayor en las zonas costeras de Colombia? Bueno, empezamos por decir que digamos que es más autóctona en las zonas costeras, pero en la cocina colombiana, como casi toda América, casi toda Latinoamérica, tenemos cocina árabe. ¿Por qué? Porque los moros invadieron España y los españoles llegaron acá, ¿vale? Entonces hay en todo, lo que pasa es que no está tan marcada como en las costas. Mi abuelo, se llamaba Mohamed Ibrahim, él llegó a las costas colombianas, llegó a Maicao, y simplemente se asentaron ahí. No hay una razón específica por la cual estén, simplemente están en toda la costa, desde Barranquilla, Maicao, Guajira, lo que sea, están ahí, pero no hay una razón específica, simplemente ahí se quedó, llegó uno y ahí llegaron todos. ¿Cuáles son esos sabores o platos árabes que se volvieron costeños? Digamos que no hay platos como tal que se volvieron costeños, simplemente los costeños, o sea, no se volvieron costeños, tú no los decidiste por comida costeña, simplemente ya hoy en día es considerada parte de la comida, parte de la gastronomía. Entonces un kibe hace parte de la gastronomía, ¿por qué? Porque lo venden en la calle, lo venden en cualquier esquina, tú encuentras un kibe bien hecho, por ejemplo, en una ciudad como Barranquilla, encuentras el tabul, encuentras el laban, encuentras los dolmades, encuentras, ¿qué más es muy típico? El laban, el hummus. Y ya son como los más representativos. Que la empanada, primero vienen los fatais, que son árabes, ¿listo? Y cuando ellos llegaron, cuando los moros llegaron a España, ¿vale? Ellos lo que hicieron fue enseñar a hacer empanadas. Entonces lo que hacían era meter cosas dentro de masas de pan. y eso fue lo que nos trajeron a nosotros los españoles. En toda Latinoamérica las empanadas son diferentes, pero el único país que hace todas sus empanadas a base de maíz somos nosotros. De resto son a base de trigo, como lo hacían los españoles. ¿Qué piensa de la unión de estas dos culturas, la colombiana y la árabe, por medio de la gastronomía? Bueno, es una unión demasiado chévere, pero me parece que no la hemos sabido aprovechar. ¿Por qué lo digo? Que si tú te fijas, digamos, en la cocina peruana, ellos adoptaron la cocina asiática y ya se apropiaron de ella. Simplemente hicieron una fusión muy estructurada y muy chévere. Los argentinos hicieron lo mismo con la cocina italiana. Ya es parte de su gastronomía. Nosotros todavía vemos la cocina árabe un poco ajena, aunque deberíamos apropiarnos más de ella. Entonces me parece muy buena, pero nos falta poner más de nuestra parte para adoptarla y volverla nuestra. Bueno, digamos que estas dos culturas se funcionaron muy bien en ingredientes, en técnicas y en preparaciones. Como por ejemplo, el lahón es un cortado de leche y hoy en día nosotros tenemos el suero costeño. Esto que ya lo apropiamos. Tenemos las carimañolas, tienen las formas de un kibe y muchas veces están rellenas también de carne como lo hace un kibe. Tenemos el uso del aceite de oliva. Eso llegó a través de los árabes por los españoles. Tenemos, ¿qué más es importante árabe? Las carimañolas, las empanadas que ya te conté. Bueno, toda la influencia que existe en la costa, de la cual ya hablamos. ¿Qué más hay árabe? Básicamente, yo creo que está ahí. Muchísimas gracias. Bueno, que estés muy bien. De oriente a occidente, de oriente a occidente, de oriente a occidente.